Del 21 al 24 de enero se celebró en Anaheim, California, la Feria NAMM, con más de 100.000 productos de música para profesionales de la industria musical reunidas en la mayor muestra en sus 115 años de historia. Ahora descubriremos las principales novedades relacionadas con la música y la tecnología de Apple con Xavier Blanco, director de Hispasonic.com, el portal de información general acerca de la creación y producción musical. Conectamos con Barcelona. Xavier, bienvenido a Territory Mac. Muchas gracias, buenas. Hay una máxima que dice que si trabajas en el sector de la música profesional, no puedes perderte cada año la Feria NAMM. Sí, bueno, NAMM realmente es la mayor feria de instrumentos musicales y bueno, sectores relacionados, ¿no? Aunque está organizada en principio como una feria local que reúne al sector americano, en la práctica allí se reúne pues mucha más gente, ¿no? Del sector oriente, de Europa. En fin, ha conseguido aglutinar a la mayor parte de fabricantes y además todo en un entorno, yo creo que bastante agradable, bastante incluso festivo por algunos momentos. Es una feria que, bueno, agrada mucho a los visitantes y en la que, bueno, hay cierta, sobre todo en los últimos años, hay como un entusiasmo por lanzar nuevos productos, cosa que no es tampoco una norma en todas las ferias profesionales, porque yo creo que se nota un cierto declive en este sentido de las ferias tradicionales. Por supuesto, como siempre, gracias o a pesar o por culpa de Internet, porque hay muchas marcas que deciden hacer sus lanzamientos y hacer su agenda de, digamos, de publicación de productos por su cuenta y dependiendo menos de las ferias, siendo Apple, por ejemplo, pues un ejemplo pues perfecto, ¿no? Desde hace años que Apple no va a ninguna feria. Pero en instrumentos musicales, aunque algunas marcas también están siguiendo esta tendencia de salirse de las ferias, en concreto en el NAMM Show hay una gran cantidad de marcas que todavía esperan a enero cada año para lanzar sus productos, los principales productos del año, ¿no? Antes de entrar en antena me decías que el recinto sigue teniendo su encanto, ¿eh? Sí, hombre, tiene encanto porque se celebra en el Centro de Convenciones de Anaheim, que está, bueno, allí en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles, y es un centro, bueno, pues de convenciones muy grande. Allí pues tiene algo de historia, allí se jugaron pues partidos de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en su día, está pegado a Disneylandia, original, casi, digamos, muro con muro. Entonces es un sitio con bastante encanto y bueno, tiene pues sus tradiciones y sus curiosidades, ¿no? En el día de apertura del NAMM siempre sale una banda típica americana, una banda de calle, ¿sí? Pues tocando pues marchas y esto, digamos, como decretando la apertura. Solo faltan las mayoretas, ¿no? Y es el típico espacio de convenciones, por otra parte, rodeado de hoteles grandes y con muchas atracciones y servicios para toda la gente que se congrega allí, ¿no? Lo cual, cuando acaba, digamos, la feria, a las 5 o las 6 de la tarde, pues se llena todo de gente, pues, ambiente festivo, ¿no? Lo cual pues lo hace muy muy agradable, ¿no? Y las buenas temperaturas, ¿no? El clima ayuda mucho, evidentemente, aunque estamos en California, ¿no? Pues vamos a destacar las mejores presentaciones. Os seguíamos en vuestras crónicas en Hispasonic y no dábamos abasto porque había un montón de novedades. Sí, bueno, la verdad es que hay una avalancha de novedades. Te digo, esta feria está contracorriente, ganando, digamos, un poco de peso en los últimos años y se congregan muchas novedades y desde luego cuesta cubrirlas todas, ¿no? Yo empezaría por informática musical, que es quizá lo que la gente le da más uso práctico, software y hardware, ¿no? Para hacer música. Y ahí hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la renovación de los controladores tan populares de Korg, los Nano Control y los Nano Key, que son unos controladores de tamaño miniatura, digamos, que se han hecho muy populares para llevarlos con el portátil por ahí, bueno, pues poder mezclar con controles manuales o con faders o tener un pequeño teclado para tocar. Y bueno, se han renovado con tecnología Bluetooth, con más controles, son un poquito más grandes y bueno, con colores oscuros. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque, bueno, es una renovación bastante interesante, no solo cosmética, de un producto que realmente tampoco se puede, bueno, uno tampoco espera que se renueve demasiado, ¿no? Siendo tan pequeño, tan compacto y tan con una misión tan específica y, bueno, sin embargo han conseguido darle ahí una vuelta de tuerca, ¿no? M-Audio renueva sus controladores, sus teclados, digamos, multicontrol con teclas, pads y faders, los CTRL, pues incluyen el software VIP que permite controlar pues nuestro software o nuestro DAW pues, con mucha facilidad, digamos, asignando controles y parámetros con mucha rapidez. y también hay un nuevo controlador de Asturias, interesante, el Keystep, es un controlador muy pequeñito también, como los de Korg, pero que es una especie, digamos, de piedra roseta para sintes analógicos y software, porque tiene tanto las entradas típicas de MIDI y USB, como las entradas gate y las entradas de control de voltaje, que sirven también para manejar sintes modulares, analógicos, que están tan de moda, etcétera, ¿no? Hay nueva versión de los teclados Seaboard de Rolly, también que se han hecho populares, que son esos teclados como gomosos, que no tienen teclas tradicionales. Hay una versión de 49 teclas, presentaron allí, son teclados además muy populares en América. Y bueno, controladores nuevos de Alesis, echarles un ojo a los Alesis 5 Mini. También una especie de instrumento nuevo, muchos recordarán el Yamaha, el Tenor Yon, por ejemplo, este tipo de instrumentos que van saliendo, digamos, instrumentos electrónicos que son como alternativos, ¿no? Que intentan salirse de la típica configuración de sinte o de aparatos o de instrumentos tradicionales electrificados. En este caso es la marca Zoom la que saca un producto que se llama ARQ, A-R-Q, y que, bueno, hay que verlo, o sea, no es fácil de explicar así en dos líneas. Es una especie de caja de ritmos y controlador MIDI con looper, que también es un secuenciador, tiene una forma ovalada, circular, que, bueno, con luces LED, que, bueno, que parece un ovni, ¿no? Es un instrumento peculiar que merece la pena echarle un vistazo. Es mucho mejor ver un vídeo que explicarlo así, porque realmente es llamativo. Es el Zoom ARQ. En software, ¿qué novedades nos destacas? Yo creo que una cosa llamativa de la serie ha sido el Waves, el NX. Es un sistema de simulación virtual de sala de mezcla. O sea, es un software que va acompañado de un sensor que, junto con la cámara del portátil o del ordenador, digamos que nos sitúa como un espacio virtual, y el software recrea, digamos, el ambiente acústico que corresponde a nuestra posición en la sala y al tipo de sala que seleccionamos, ¿no? Es una especie de simulador de sitios en los que no estás, lo cual sirve, digamos, pues para probar tu mezcla en entornos pues a los que no puedes acceder o no te resulta práctico acceder en ese momento. Pues, eso, pues salas de mayor o menor tamaño, salas con diferentes geometrías, etcétera. Es muy interesante. De hecho, en mi pasado publicamos un vídeo con el productor Juan de Dios, en el que he hecho un vistazo. Pero bueno, merece la pena una visita también a la página web de Waves, porque, bueno, es una tecnología no estrictamente novedosa, pero que tampoco se ve muy a menudo este tipo de plugin, y ha sido una novedad bastante, bastante curiosa de la serie. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió en el ámbito de la grabación? A mí me gustaría destacar a los españoles este año, ¿no? Porque está habiendo una pequeña presencia española allí, de gente emprendedora que está intentando hacerse un hueco en el sector, y yo creo que merece la pena, porque son, hablar de ellos, porque son además de gran calidad, ¿no? En este caso yo me refiero a Heritage Audio, es una empresa española con base en Madrid, que hace, bueno, o por lo menos empezó haciendo una especie de emulaciones de circuitos y de dispositivos de NIRF, ¿no? Pues, tipo compresores, canales, ecualizadores, y ha llegado a una calidad de fabricación muy destacable, que yo creo que supera con creces los momentos iniciales de esta empresa, pues tan artesanos, ¿no? Pues como todos estos fabricantes, digamos que empezaron en un taller en su casa, ahora pues nos consta que cuentan ya con su decena de empleados y con una proyección internacional importante. Han sido nominados a los Tech Awards del NAMM Show este año, que es, probablemente se pueden considerar los Oscars, ¿no? del sector de la tecnología musical. No ganaron el premio, pero vamos, la nominación ya de por sí es un premio importantísimo para una empresa de este tamaño y que tiene la historia. Por cierto, por el compresor de 2264 JR, es uno de sus productos estrella, y os animo también a que os busquéis Heritage Audio en internet. Ya os digo, empresa española que fabrica productos de grabación de alta gama y de gran calidad, ¿no? Algo que yo por lo menos considero excepcional en el sector. También vimos allí a la gente de Easy Acoustics, que ya lleva años yendo a ferias realmente, pero bueno, nosotros les hicimos un vídeo esta vez. Son gente que hace, digamos, materiales acústicos para acondicionamiento acústico. Bueno, también se dedican a hacer estudios y consultorías, pero tienen una gama muy completa de materiales, de trampas, de graves, de difusores, elementos de absorción para acondicionar acústicamente espacios, como evidentemente un estudio de grabación. y también pues muy interesante, cada vez pues mejor, con nuevos prototipos. Además, ahora tienen, van a sacar una serie Pro, pues de mayores calidades y también mayor precio, evidentemente, pero que va evolucionando cada año, y a mí personalmente me agrada muchas veces cada año las ferias, a ellos y a otras empresas españolas abriéndose camino, ¿no? Porque no es nada fácil, es un sector muy competido, muy dominado por empresas alemanas, americanas, japonesas, y resulta excepcional verlos allí y vamos, da mucho orgullo, ¿no? Claro que sí. Antes de antena me decías que para los DJs también han habido muchas novedades. Es un sector también que se está volviendo muy interesante, muy tecnológico, ¿no? Un sector que quizás hace unos años estaba relativamente más parado en torno a la configuración clásica de los DJs, ¿no? Con sus platos y sus historias. Ahora hay gran cantidad de novedades, gracias a, digamos, la evolución digital que se ha vivido en este sector, también en los últimos quizá pues 5 o 10 años. Y estamos viendo gran cantidad de nuevos controladores, ¿no? Por ejemplo, Denon ha sacado, pues, un poco por sorpresa, pues un buque insignia, lo que llamamos, digamos, un cacharro completísimo, con unidad de efectos, con doble reproductor digital autónomo, mezclador de cuatro canales, y también puede emplearse para hacer control por DVS, es decir, para hacer, digamos, control de giradiscos. Es el MCX8000 de Denon, también os recomiendo que le echéis un vistazo porque es un salto importante para la marca, es un producto, ya os digo, producto estrella de la marca que no salen todos los días, y vamos, una marca que además estaba pasando por una época quizás más discreta en el sector y ahora pues de repente ha dicho, oye, pues estamos aquí, ¿no? Compitiendo con otros controladores de alta gama como pueden ser los de Native o los de Pioneer. O sea, se está poniendo interesante la guerra de los controladores en el mundo DJ. Reloop ha lanzado el Mixture, un controlador para DJ 2 y para DJ Pro, de tamaño más pequeño, más compacto. Muchas novedades en controladores. También Gemini, con su SDJ-2000. Rain ha sacado nuevos mezcladores. Ha sacado un mezclador, el MT-2014, que es una especie de... Es una versión de dos canales del mezclador MT-2015, muy popular, un mezclador también de alta gama, con controles rotatorios, no con los típicos faders de DJ, y en fin, los DJs saben de qué estoy hablando. Esto es como una versión más económica, entre comillas, porque realmente mantiene las calidades de su hermano mayor y no deja de ser, de todas formas, un lanzamiento muy interesante. Se ve que Rain sigue recorriendo la senda de los mezcladores rotatorios de gama alta y está dispuesta a ofrecer versiones más compactas a un precio más interesante, ¿no? Denon también lanzó un giradiscos, que es también como la moda del último año, últimos dos años, en sacar nuevos giradiscos de vinilo. Y bueno, como os decía antes, Denon parece que quiere meterse en la carrera por los puestos de cabeza, digamos, en el sector DJ, y ha sacado el giradiscos LV12, que es un aparato llamativo con emisión RGB debajo de la bandeja giratoria, es decir, además es configurable en la iluminación. Digamos que el aparato brilla por la parte de abajo del giradiscos. Es interesante, es llamativo y, bueno, introduce también tecnología propia de Denon. O sea, el diseño es propio de la marca, no es como todas las versiones OEM de giradiscos que vemos por ahí, que es el mismo giradiscos, digamos, con distintas pegatinas. Presumen de tener tecnología propia y, bueno, las especificaciones son interesantes, el tratamiento estético es interesante, así que, de nuevo, parece un acierto de Denon, ¿no? También vimos una cosa muy interesante ahí, que fueron prototipos de Pioneer, que es una marca que, como sabéis, pues tiene muchísimos seguidores en el apartado DJ. Presentaban un conjunto de mezcladores y de reproductores y mixers con pantallas, los prototipos Pioneer Tour, que era una especie de, se puede decir que era un CDJ con pantallas abatibles, ¿no? Es un sistema muy espectacular a la vista, digamos que, por decirlo así, en la parte de abajo están los reproductores y mixers que ya conocemos de Pioneer, y encima, como si fueran, digamos, portátiles, pantallas de gran tamaño, para lo que se suele usar en controladores DJ, mucho más grandes que las típicas pantallas incorporadas en los controladores, y donde puedes visualizar todo lo que estás haciendo y bueno, con un aspecto muy futurista, ¿no? Los prototipos Pioneer Tour, o sea, Tour, como el Tour de Francia. Echadle un vistazo porque, aunque de momento son prototipos, se supone que anticipan una nueva línea de producto de Pioneer, que aunque no es seguro, por lo menos está claro que están experimentando con esta posibilidad, ¿no? Hemos dejado para el final las novedades en sintetizadores. ¿Qué nos resaltas? Bueno, hemos visto de todo, ¿no? Movimiento en casi todas las marcas, con alguna excepción destacable, como os diré ahora. Hemos visto, por ejemplo, un analógico de Korg nuevo, de cuatro voces en minilog, con un aspecto estético muy interesante, de aspecto plateado en aluminio, con unas especificaciones muy interesantes, con dos osciladores controlados por voltaje, es decir, puramente analógico, con sus filtros de 12 o 24 decibeles por octava, y muy atractivo también el precio, que en principio, por lo que se sabe, no pasará de $500, que es bastante excepcional para un sinte de estas características y analógico. Tiene también un punto cool, como siempre hace Korg en sus productos, siempre intenta añadir un detalle que lo hace especial, y en este caso es un pequeño display que nos muestra la forma de onda en tiempo real, como si fuera un osciloscopio, y le da pues eso, un toque muy, muy, muy chulo al sinte, ¿no? Y también cierta funcionalidad que viene muy bien para identificar el sonido que estamos haciendo o que estamos moldeando, ¿no? Otra gran marca de sintes pues entró con fuerza en el NAMM, y es Yamaha, que llevaba muchos años sin hacer pues nada, digamos, particularmente excepcional en el apartado de sintes. Tenía su gama de Workstations Motif, que ha evolucionado durante muchos años, ¿no?, durante diversas versiones, y parece que todo el mundo, digamos, que le pedía a Yamaha algo distinto, ¿no? Y no acababa de llegar. Bueno, pues en este NAMM se puede decir que ha llegado. Se llama Montage y es un sintetizador que en cierto modo comparte aspectos con los Motifs, pero que la propia marca no lo plantea como un workstation. Es más bien un sintetizador de directo. Tiene, bueno, diversos elementos pensados para el directo o para manipular rápidamente los sonidos. Tiene un gran potenciómetro, el Super Knob, le llaman ellos, iluminado, pues que puede manejar varios parámetros a la vez. Mantiene los controles clásicos de faders y otros potenciómetros, tiene una pantalla táctil grande, pero digamos que en general está más pensado para tocar en directo y no tanto para producir, como estaban hechos los Motif. Es un sintetizador impresionante, de especificaciones, bueno, es digital, pero las especificaciones son increíbles, un tamaño de ROM, gran variedad y cantidad de sonidos, de mucha calidad, y bueno, en la línea de Yamaha, pero muy actualizado y con un enfoque nuevo, distinto a los Motif, ya lo digo. Yamaha Montage es, bueno, sin duda, una de las referencias del año, ¿no? Y bueno, también vimos a Nord, lo que antes conocíamos todos como Klaviya, el nuevo Nord Piano 3, pues un instrumento electrónico muy popular, un piano de escenario, un piano digital, que viene con teclas mejoradas, con acción de martillo y, bueno, pues, como siempre, más y mejores sonidos, más memoria para sonidos. Pero por lo general, el mismo instrumento, pues con mejoras importantes, pero bueno, sin suponer un salto tan, tan importante como, por ejemplo, el Montage en otro aspecto, los Motif de Yamaha, ¿no? El Waldorf, una marca, bueno, bien conocida por todo el mundo, alemanes, inventores de la tabla de ondas, ¿no? Waldorf sacó nuevos módulos Eurorack, que es un formato que se está popularizando rápidamente, un formato de módulos analógicos para síntesis. Nuevos módulos, pero lo más interesante, en mi opinión, es un teclado que han sacado, el KB37 de Waldorf, que es un teclado para módulos Eurorack. Es decir, tú tienes un pequeño teclado de 37 teclas y en la parte superior del teclado, en vez de tener el panel de lo que sería el sinte, tienes un espacio vacío que es como una carcasa para ir colocando los módulos de Eurorack que a ti más te gusten, de forma que tú puedes realmente configurar el sinte estrictamente a tu medida, ¿no? Poner los osciladores, los filtros y los efectos que mejor te parezcan, de cualquier fabricante, además, que haga módulos de no solo de Waldorf, ¿no? Roland también ha lanzado su modular analógico System 500, lanzamiento importante, otra de las grandes marcas. Nuevo boutique A01, en fin, Roland Synthes siempre, sobre todo en los últimos dos años, nos está dando mucho que hablar, muchas noticias, y el A01 de Roland es un controlador y generador, realmente es un módulo compacto, el diseño es similar a los Synthes boutique que ya hemos comentado alguna vez, que son esos Synthes, digamos, que renacen a los antiguos clásicos analógicos de Roland, aunque son digitales. Y este en concreto es más controlador que sinte, tiene conectividad tanto analógica como digital, y aunque tiene un pequeño motor de audio a 8 bits, que nos puede dar que es cierto tipo de sonidos, no muy versátil, pero como controlador para combinar también sintes analógicos y digitales, es un producto interesante. Roland A01. Más lanzamientos. Arturia, en la parte analógica, ha lanzado un sinte impresionante, que se llama el Matrix Brute. Construido, digamos, sobre los principios de los ya conocidos de Mini Brute y de la marca francesa, pero pasamos de un mini a un maxi, es decir, es un sintetizador, un teclado con un panel enorme, lleno de controles y con una gran matriz de botones, una matriz que sirve además también, no solamente como secuenciador, que es lo que uno supone a primera vista, que es una especie de gran secuenciador de pequeños botones, ¿no? Con hasta 64 pasos, que también sirve como para hacer patching, es decir, como si fuera un modular, en vez de tener los conectores jack y los patches con cables, tenemos los botones y digamos que la línea horizontal pues son las fuentes, la vertical son los destinos y podemos ir aplicando modulaciones y digamos conectando unas fuentes con los destinos y variando el sonido a nuestro gusto, modulándolo como queramos, ¿no? Todo, ya os digo, un panel impresionante de botones iluminados que realmente es algo único, no recuerdo haber visto esto en ningún otro sitio, ¿no? Y el aspecto es formidable, no deja de ser un sinte monofónico, pero con una capacidad de modulación y de programación muy importante y analógico además. Arturia Matrix Crute, otro de los sintes que va a acabar este año, sin ninguna duda. Y también Dave Smith y Tom Oberheim, nada menos, o sea, un par de monstruos de la síntesis, se han unido para lanzar un sinte, el OB6, que es una especie de mezcla entre algunos, digamos, principios que aplica Dave Smith a sus sintetizadores y componentes del propio Oberheim, ¿no? En este caso, yo creo que se puede considerar como una especie de Prophet 6, que es uno de los instrumentos electrónicos de Dave Smith, que está ahora en catálogo, que es como un híbrido entre este y los SEM de Oberheim, que son osciladores, bueno, sintetizadores, de hecho, creados por Oberheim hoy en día, porque Oberheim sabéis que es un fabricante, bueno, que lleva ya, pues, muchas décadas en el sector, pero que ha relanzado, digamos, sus ideas del pasado, pues en forma de pequeños módulos concretos con misiones específicas, y ha mezclado esa tecnología con los sintes Prophet de Dave Smith y han sacado este OB6, que es un sinte, no es modular, es un sinte, bueno, digamos, de tipo clásico, con su panel, con controles y un esquema de, digamos, de sonido cerrado, pero evidentemente con las calidades que se espera de estos dos fabricantes, ¿no? Es decir, otra de las sensaciones de la feria y desde luego ha sido el contenido o la noticia, el reportaje, de hecho, más visitado en Instasonic en el apartado de sintes, ¿no? El del OB6. Así que muy recomendable. Korg también ha sacado un nuevo sinte Volta, esos sintes pequeñitos, son módulos, de hecho, sin teclas, que hace síntesis FM. Esto es curioso porque Korg no lo ha anunciado oficialmente, simplemente estaba allí, el módulo, en el stand de Korg en un NAMM Show, y le pudimos sacar unas fotos y escucharlo un poco, pero realmente hay muy poca información sobre este Volta FM de Korg, que está muy interesante y que además es compatible con todos los ficheros de sonidos del Yamaha DX7, que los que estéis un poco puestos en el tema, pues ya entendéis que te da acceso a cientos de miles de sonidos que se han hecho para este famosísimo sintetizador de Yamaha, ¿no? Me he dado prisa, puede que me haya dejado algo por ahí, pero esto en general es una visión amplia de lo que hemos visto de novedades allí en la misión. Xavier, después de los largos días descubriendo las novedades en la feria, ¿pudisteis relajaros un poquito? Hombre, no mucho, no creas. Hombre, tenemos allí casi como una tradición acercarnos a un restaurante italiano que hay allí cerca de la feria, pero de esto que tienes que esperar como 2 horas para que te den mesa. Nos pudimos dar ese gusto un día, pero bueno, ha sido este año una feria bastante intensa y no creas que ha sobrado mucho tiempo ahí. De hecho, este año ni siquiera bajamos a la ciudad, que otras veces pues te das una vuelta por Santa Mónica o algo así, que es muy típico, ¿no? Mucha gente allí de la feria lo hace, pero nosotros en particular hemos tenido que hacer muchos deberes este año y bueno, no te voy a decir que trabajamos 24 horas, pero vamos, no hubo mucho tiempo para ocio, la verdad. Por último, ¿qué novedades estáis preparando en Hispasonic? Pues nada, seguiremos cubriendo ferias, cubriendo eventos, intentando llevar contenido interesante a la portada. Hemos retomado varios videotutoriales que teníamos en marcha hace pocos meses, los estamos continuando ahora. Los vídeos de Guillermo Marín, que nos está explicando las técnicas básicas de producción musical paso a paso, de una forma que lo puede entender todo el mundo, pero que también puede ayudar a gente que está más familiarizada pues a repasar algunos conceptos que a veces creemos que son de una forma, pero son de otra. Yo os recomiendo verlos, irán saliendo a portada poco a poco. Y también iremos a cubrir una feria nueva a finales de marzo, que es el Superbooth. Es el stand de cintas analógicos que estaba, digamos, dentro de la Music Messe, este año se sale de la Music Messe y monta una feria propia una semana antes de la Music Messe en Berlín. Y bueno, estaremos allí cubriendo pues todas las novedades, porque las marcas han apoyado el evento masivamente. Ha sido algo increíble porque es un primer evento y bueno, yo creo que me imagino que les ha desbordado el interés de las marcas, porque no es muy habitual, ¿no?, montar una primera edición y que vaya todo el mundo así. Y estará Moog, estará Navaja, en fin, estarán los grandes, y de hecho algunos de estos grandes no estarán en la Music Messe, cosa llamativa. Por ejemplo, el caso de Moog, que no estará este año en Frankfurt, y en fin, no, por suerte les veremos una semana antes en Berlín, ¿no? También cubriremos la Music Messe, como cada año, y bueno, ya os digo, en principio la intención es seguir elevando el listón de cantidad y calidad de contenidos en portada para todos los interesados en creación musical, especialmente con tecnología. Estaremos atentos. Xavier, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac explicando las principales novedades presentadas en la Feria NAMM. Muchas gracias, Jaume, a ti y también a todos los oyentes, a los que invito a visitar hispasonic.com. Sintonizas Territory Mac.